You are now rocking with DJ Tenko, Black Storm DJs, the hottest in the game. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got the arena. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I have been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. This could be hell. Did she lit up the candles? as she showed me the way. With her voices down the corridor, so I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Getting a room at the Hotel California. Anytime of year, anytime of year, you can find me here. Her man is Stephanie Tristel. She's got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Have the dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I can have the captain, please bring me my wine, he said. We haven't had that drink here since 1969. Best thing those voices are calling from far away. Waking up in the middle of the night, just to hear them. Chica que me sedujo, oye, con su mirada. Yo los quiero invitar al Hotel California para gozar, para bailar, para soñar. Los pasos

quién será. Solo podré evitar. ¿Qué será? Esto la campana repicará y el que está dormido despertará. ¿Qué será? Somos fantasmas, siento la puerta tocar tres veces. Oigo la puerta tocar, ay, la puerta tocar. ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el prisionero. Y el marxista, el bodeguero y el masoquista, ¿con qué será? Empezamos con solo de timbal encendido. You are now rocking with DJ Tenko, Black Storm DJs, the hottest in the game. Díselo, varón. Coge pa' tu casa. Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía. Mas lo importante es que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida. Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos. Esa es la base de la convivencia. Mucho respeto, apoyo y conciencia de que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre cuidarte. De que los dos somos

jamás nunca volvió. No, no, no.

the gang.